not make amends, and we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can, but if all else fails, you better run. Roughness maketh man, and someone said he's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand, sometimes get wild, be yourself, no matter what they say. En el 2x1, Englishman in New York, la versión original de Sting de 1987, y luego la versión reggae de Shinehead, quien la rebautizó como Jamaican in New York. Y ahora los Black Eyed Peas, que en los últimos tiempos han lanzado colaboraciones con artistas colombianos como Maluma, Piso 21, Shakira y J Balvin, y con esta canción permanecieron 14 semanas en el primer lugar en los Estados Unidos. I got a feeling. Come on, let's get on. Fill up my cup, drink.

Anna y Fall con Breathe, grupo formado en los suburbios de Londres y que tenía como una de sus más notorias características la expresiva voz de David Glasper, quien logró llevar a los primeros lugares canciones como Hands to Heaven, Don't Tell Me Lies y esta que acabamos de escuchar, How Can I Fall. Y ahora una canción que los Counting Crows realizaron en el 2004 para la banda sonora de la película Shrek 2. Accidentally in Love, Los Counting Crows. Accidentally in Love, con los Counting Crows, la banda liderada por el cantante y compositor Adam Duritz, que en 1993 publicó su primer disco donde triunfaron con Mr. Jones. Y seguimos en la década de los 90 ahora con The Cranberries, grupo que tuvo como líder a la vocalista Dolores O'Riordan, quien falleció en enero del 2018. Y este fue uno de los grandes éxitos del grupo irlandés, Zombie. Una canción que llegó a los primeros lugares a finales de 1994, los Cranberries, con la voz de la desaparecida Dolores O'Riordan, que se convirtió en un ícono del éxito de los grupos que tenían como líderes mujeres en la década de los 90. Y ahora vamos a escuchar a los ingleses EMF, que en 1990 estuvieron en los primeros lugares de las listas del Reino Unido y también fueron número uno en Estados Unidos con Unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. When I'm through, I'm a fool. These times I've spent, I've realized I'm shivering. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable, una canción escrita y grabada por el grupo dance rock inglés EMF, su más grande éxito hasta el momento. Y vamos a recordar ahora en Happy Hour a Milli Vanilli, quienes a finales de los 80 vendieron millones de discos, pero ellos no eran los que cantaban, hacían playback y solo ponían el rostro. Milli Vanilli con Blame It on the Rain.